Nicolas in the beats. Habíamos estos cabrones, hoy vamos para adentro, sí o sí. Prende uno y vamos a hacer dinero. Hello, y ahora las 10, todo el mundo en el centro hoy. Con nosotros ni lo traté. Son 5 carros saliendo por la Monserrate. Y va a coger más cantazo que un boceador de Tecate. Pusiste pijama a tu cuate, la vida me premió. Te vimos adelante, la saqué clic, clac. La cara te la pegamos en el volante y se me dio. Por redes no roncaste y no es lo mismo roncarle de frente a los que tanto mencionaste. Ni el mate caímos atrás, las guaguas van una al frente y la otra atrás. La pieza en la mano y con el palo en el backpack. Cabrones que sueñan con pillarme corriendo el full track. Ni el mate caímos atrás, las guaguas van una al frente y la otra atrás. Ando con todos los muchachos activos dentro de una van. Si te pillo los tuyos que vayan comprando el gabán. Ando con los demons quemando lanzar la Cicel. La muñeca está fría y aparece el freezer. Todos los días yo saco la grasa, me dicen de Grisel. Pa' guerrer conmigo se quedan todos sin gasolina. Y yo no le bajo, yo tengo el motor turbo diesel. Me quieren las heteros y las bices. Por la boca se mueren, son como los peces. Martillamos diario, parecemos jueces. Nada me detiene, cabrón, estoy blessed. Ando con la S y el doble. Le vamos a meterle a todo el que se doble. Que parten los amigos, los verdes que sobren. No me gusta el abuso, pero sí los problemas. Dinero tenemos, pero queremos más. Que me mamen el bicho si no me la dan. Como quiera sé que van a terminar siendo mis fans. Enemigos que vienen y van. Todos son parte del plan. Dile a Mickey, tenemos el imán. Prende uno y vamos a hacer dinero que baje con Mickey. Cargo la Glock de cuarta generación y una bolsa Ziploc repleta de creepy con una blanquita y una morena que parece niña salía con Mickey. Cobrando la renta le quito los ojos con una cachucha al estilo los Piki. Trap life como Tupac escupiéndoles la cara a mi manera. En verdad no se lo tomen personal, solo estoy llenando mi cartera. El Nazareno me dijo, díselo Ismael Rivera, que yo no soy Oscar de León, pero sé que llorarán por traicionera. Pasa ese blon y métele candela, que ya no estamos en la escuela, que pela. Tengo un vaso que está que se congela, suenan los plomos como en la favela. En verdad quedan penas ajenas, tengo en lluvia la puse a su nena. 90 piquetes en Venezuela, los paquetes entrando por la frontera. Ready pa' buscar, camelo está, que coge 30. Te doy a calmarte, tu chero una mala no es seria. Pa' que te casaste, tú llorándole el culo. Y a mí ya me lo den el yate, juere mate. Y yo, Mickey, dile que tengo la blicky, vete vengo. En Nueva York, levante el tra, los trabajos estaban lentos. Yo no ronco pa' buscarme, lo hago modo tempo. Si hablaste, mucho roncaste, freno tu casa en el lleno mío. Lo mío me llega por casa, pa' que llore la mía, que llegue Valoria a tu casa. Son niveles diferentes. Si de problemas este cacha, tú no te buscas ni un peso, deja la falacia, que tengo unos goonies que te frenan y se mala de gracia. El mate caímos atrás, las guaguas van una al frente y la otra atrás. La pieza en la mano y con el palo en el backpack. Cabrones que sueñan con pillarme corriendo el full track. Los pecas sigan la flecha que los turros están conmigo. Nadie va a faltar el respeto al barrio mientras estemos vivos. Por mi esquina eso no pasa, no, no está ni ahí. A muchos le brindé casa y después hablaron de mí. Los jefes están con los jefes y el que la hace no comenta. Me olvidé de la secuencia pero me acordó la cuenta. Respeto a los que no están y a los que siguen dentro del barrio. Los fantasmas se van solo, no bancan los comentarios. Mi compa guarda la leña para la fogata. De día con los gitanos y de noche con los piratas. Muchos se le dan de capo, pero en la calle ni tratan, ni se rescatan. Ando con Mickey, dando vueltas en la city. Te vemos son fiti, ya dentro de la Cherokee. Ustedes hablan de muerte y de bala, kilo y de mala. Como si están en la Vice City. Sabiendo que donde te encontremos te damos pa' fuera. Como hizo PR con Ricky. Que los que montan si no son de nada. Ya lo que mamá ñema. Tú vives fronteando con guagua ajena. Eso lo tengo yo en anillo y cadena. No pidan clemencia. Y mejor conmigo mantenga la ausencia. Ya que a donde te vea te voy a dar tiro. Y no di que pa' que me complete así. Echa los carros en fila. Como si soy yo el presidente. Si algún día los vemos de frente, te vas a comer la lengua con ti diente. Nadie trate que nadie va a poder hacer disparate pa' después correr. Si me monta a buscar te vamos a ver y que te pasen a recoger los polis. Ahora estamos pendientes al choli. Soltamos los kioscos de Molly, dando vueltas al carro como si fuéramos el trolley. El swag y no falla y si salgo los carros parece que soy dueño de un dealer. Ya lo que hago son trizones, tengo más tripletes que Miller. No me caiga atrás si no te vuelves loco. Ya tú has visto la matrícula, somos unos pocos. No me importa quién tú seas, tienes que bajar el moco. O apagas tus impulsos, te vamos a apagar el foco. Saliendo del Hong Kong, todo con Bronx. Y dándole mano en caravana hacia el rancho. Suena poco. preparamos tu boca con cinta cárnela. Yo te tengo listo un hoyo en la sierra. No te va a encontrar ni siquiera la DEA. No van a poder ni ponerte una pela. Yo me quedo con todo, tú ten tu merecido. Ya somos de hierba, nos escribieron un corrido. Me pongo como mexicano siempre cuando escribo. Las balas correrán en tu contra haciendo ruido. Y el mate caímos atrás, la guagua van, una al frente y la otra atrás. Ey, la pieza en la mano y con el palo en el backpack. Cabrones que sueñan con pillarme corriendo el portal. Los menores van en caravana, las balas van dentro de tu van. No te guíes Superman, Kryptonita tiene mi ganando, brillando más que el San. A mí no me diga mi chan, más terrible que el Iván. Y yo no duermo ni con San Chana, no duermo con Chana. Yo soy más Uchi que si en el Impala y tírenme bala. Soy Tony Montana en la última cena. Lo que me envenena también me da fuerza, estamos en problema. Ellos tienen dema, nosotros la crema, mamá ñema. ¿Comiste comida? Once almuerzo y cena. No hablé maldito, yo te sé la vida entera. Y me contaron que sapiaste, ¿eh? Tú no eres gigante. Cuando te vea la cara de agua quitaste. Punta en el club, yo no estoy loco por mostrar la club. Pero en verdad con alguno nosotros y en el rostro te vamos a hacer Photoshop. Tengo unos panas que si yo le mando tu ubi, toda la casa te la rompen. Yo sé que ustedes no facturan, a mí no me ronquen, bitch. Tengo dos fones, en uno todas las perras, en otro bandido a montones. Tengo lacones, jodes conmigo y mejor que te vayan comprando las flores. En la Tahoe siempre voy atrás, me enseñó Corleone, agajó. Esta mierda es trans, no va a ver quién te llore. Tengo el alma negra, ustedes que la tienen beige. Nosotros somos OG, pa'l carajo la ley. Siempre fumando OG, la bajaron de ley. Si voy con mi manada, te va a cargar la chingada, wey. Ey, a nosotros ni nos trate. Son cinco carros bajando de la Monserrate. Va a coger más patadas que una tabla de karate. Ey, voy a encenderte con mis cuates, la vida a mí me premió. Te vimos adelante, la saqué clic, clac, la cara te la pegamos en el volante y se me dio. Por redes no roncaste y no es lo mismo roncarle de frente a los que tanto mencionaste. Estoy kill el instinct en mi pick, tu puto usa mi bicho de lipstick. Mamando tiene medalla y oro en las Olympics. Una bad chick, tengo un pana que le llaman John Wick. Y se seteador hace calle y tú saliendo de un picnic. Ey, trabajando somos otra liga, Big League. Después que te caí te hacemos un rip. Pa' tu entierro mando una corona que en la cinta diga suck my dick. Ey, no hay quien me frene, nigga, wait a minute. A quedarme con todos los de ustedes fue que yo vine. Ey, te metemos y te grabamos flow estrella cine. Tu muerte va a coger los views que rompe el récord Guinness. Me quedo. La asociación 290 piquete, cabrón.